Come unto me. Venid a mí. What a man. Can you imagine having a family meeting? Imagínese una reunión familiar. Your wife, su esposa, and your kids, hijos. And you say, I call this meeting. Y dice, tengo esta reunión. Make an announcement. Para anunciar. Cast. Echen. My daughter said to me. Mi hija me dijo. She's 26 years old. Tiene 26 años. She has her own job. Tiene su propio trabajo. She calls me. Me llama. She said, I need a few $1,000s. Dice, necesito un par de miles de dólares. I said, but you're working. Dice, pero tú estás trabajando. I said, but you're my father. Dice, sí, pero tú eres mi papá. Everybody say cast. Todo el mundo dijo echa. You are the foundation. Tú eres el fundamento. Number five. All instructions were given to the male. Número 5. Todas las instrucciones le fueron dadas al hombre. Oh, this is good. Esto está bueno. God gave no instructions to Eve. Dios no le dio instrucción alguna a Eva. Come on, pastors, go find it in the Bible. Vamos, pastor, usted no lo va a encontrar en la Biblia. The Bible says God took the man that he had made. Dice la Biblia, Dios tomó al hombre que hizo. Genesis 2:15. Génesis 2:15. And put him in the garden of Eden. Lo puso en el huerto del Edén. And God said unto him. Y Dios le dijo a él. Work. Trabaja. Second instruction. Cultivate. La segunda instrucción, cultiva. Third instruction. Tercera instrucción. Guard. Protect. Cuida, protege. Fourth instruction. La cuarta instrucción. Keep my word. Guarda mi palabra. Don't touch the tree. No toques el árbol. No instructions to the woman. A la mujer ni una instrucción. Are you sure you want to be a man? ¿Estás seguro que quieres ser hombre? This is the original kingdom man. Este es el hombre del reino original. God said, let them have dominion over the earth. Dios le dijo que tengan dominio sobre la tierra. Verse 27. Versículo 27. God created them, male and female created them. Y los creó Dios hombre y mujer. But Genesis 2:8 says. Pero Génesis 2:8 dijo. Now the Lord had planted a garden east in Eden. Y Jehová plantó un huerto en Edén. And there he put the man he had formed. Y puso allí al hombre que había formado. God put the male in the garden. Dios puso al hombre en el huerto. Notice, man didn't plant the garden. Mire que el hombre no sembró el huerto. Read it. Léalo. God planted the garden. Dios sembró el huerto. Oh, this is so good. Listen. Escuche. This is the first definition of manhood. Esta es la primera definición de lo que es ser hombre. Everybody say Eden. Todo el mundo diga Edén. Write it down. Escríbalo. Edén. Escribe this. Eden. Edén. Notice. Yeah. See, the archaeologists. Los arqueólogos. Cannot find. No encuentran el Edén. They can find everything else. Pueden encontrar todo lo demás. But they can't find Eden. Pero no pueden encontrar Edén. Here's why. ¿Sabes por qué? Write it down, Eden. Escríbalo, Edén. Eden is not translated. Edén no se traduce. The Hebrew word is Eden. La palabra en hebreo es la palabra Edén. Here's what it means. Esto es lo que significa. Número uno. Spot. Marca. Spot. Mark. Yes. Marca. Write it down, please. Escríbalo, por favor. Eden. Spot. Edén. Marca. The word Eden. La palabra Edén. Has five strokes in Hebrew. Five strokes. Tiene cinco. Stroke. Just cinco, de la manera marks. Que se escribe, tiene cinco marcas. Yeah. First mark is spot. La primera marca es. Second mark. Marca. La segunda. It's presence. Es presencia. Write it down. Presence. Escríbalo. The third mark, la tercera marca, same word, Eden, la misma palabra, Eden. Open door, puerta abierta. Open door, puerta abierta. Fifth mark, la quinta marca. Fourth mark, la cuarta marca. Moment, momento. Moment, momento. Strange word, moment. Palabra rara, momento. Fifth word, quinta. Delight, gozo, deleite. Delightful, deleitoso. Please, now look at all those words. Todas esas palabras. All of those words are one word in Hebrew. Todas esas palabras componen una palabra en el hebreo. Eden, Eden. So what is Eden? Así que ¿qué es Eden? Eden is, Eden es a spot, un lugar, for the moment, por un momento, where the presence of God, donde la presencia de Dios, is an open door, es una puerta abierta, to heaven, al cielo. When I did my research on this word, cuando hice mi estudio en esta palabra, it changed my life. Cambió mi vida. Listen to me, men. Escúcheme, hombres. God, Dios, took heaven, tomó los cielos, and there was a spot, y hubo un lugar, on the planet, en el planeta, where there was a direct access, donde hubo acceso directo, to heaven, al cielo. And it was mobile. Y era un lugar móvil. That's why the Hebrew word says moment. Por eso la palabra hebrea dice momento. It was here for a moment. Estaba aquí un momento. And it was there for a moment. Luego acá un momento. And it was there for a moment. Luego allá un momento. Where Adam, wherever Adam walked, donde quiera caminaba Adán, the spot followed him. Esa área le seguía. He was always in the presence. Siempre estaba en la presencia. Access to God. Con acceso a Dios. That's why Adam never had to worship and sing. No sacrifices. No kind of rituals. He was always in the presence. Por eso Adán no tenía que cantar, no tenía que adorar, no tenía que hacer sacrificios. Él siempre estaba en la presencia. Notice. Mire. God didn't let Adam find Eden. Dios no le permitió a Adán encontrar el Edén. He took him, lo tomó, and put him in it, y lo metió en él. Why? ¿Por qué? Because the male, porque el hombre, cannot function, no puede funcionar, outside of God's presence, fuera de la presencia de Dios. Listen to me, careful bishop. Escúcheme. If you study God's creation, si se estudia la creación de Dios, everything he created, todo lo que él creó, he designed it, lo diseñó, to function, para funcionar, in a specific environment, en un ambiente específico. And God always makes the environment first. Y Dios siempre hace el ambiente primero. God made the water. Dios hizo el agua. Then he made the fish. Después hizo el pescado. God made the soil. Dios hizo la tierra. Then he made the plants. Después hizo las plantas. God made the firmament. Dios hizo el firmamento. Then he made the stars. Después puso las estrellas. God made Eden. Dios hizo a Eden. Then he made man. Después hizo al hombre. Follow me. Sígame. If you take something out of its environment, si usted saca algo de su medio ambiente, it malfunctions, funciona mal, and dies, y muere. Take fish out of water, saque el pescado del agua, it dies, se muere. Take a plant out of soil, saque la planta de la tierra, it dies, se muere. Take the stars from the heavens, quite las estrellas del cielo, becomes a meteorite and dies, se hace un meteorito, se muere. You take a man out of God's presence and he malfunctions. Usted saca un hombre de la presencia de Dios y no funciona bien, funciona mal. Listen to me, bishop. Escúcheme, obispo. That is why. Por eso. This meeting. Esta reunión. Right now. Ahora mismo. I prophesy to you. Te profetizo. Revelation, understanding. Revelación y entendimiento. This is the most important meeting. Este in the entire country. Más importante en todo el país. You have 4,000 men. Porque tiene in the presence of God. En la presencia de Dios. That is why the devil wants your church to be filled with women. He's not afraid of women because they are not the foundation. But he doesn't want your men to come to church because when a man gets back in God's presence, it's like a fish back in water. It's like a plant back in soil. Give God a praise. Por eso que Dios no le importa que tenga su iglesia llena de mujeres, pero sí tiene que se preocupa cuando vienen los hombres, porque si un hombre vuelve a la iglesia es como la planta que vuelve a la tierra, es como el pescado que vuelve al agua cuando el hombre vuelve a la casa de Dios. I prophesy. Yo profetizo. profetizo that your church, que su iglesia,